Con musiquita, hombre, con variedad, calidad, todo en cadena dial en tu radio favorita. Yo te estoy pidiendo además sugerencias a través del Twitter. Solo tienes que escribir la etiqueta, la mejor variedad dial, y te pones directamente en contacto con nosotros. Bueno.